7 años y medio. 3 jueces, un cambio de carátula y tantos más fiscales. Muchos testigos, y de esos muchos falsos, y apenas un puñado de datos. Ninguna pista firme, nadie imputado por la segunda desaparición del testigo en uno de los primeros juicios por delitos de lesa humanidad. Jorge Julio López, un hombre que hoy llegará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a partir de una denuncia que el grupo de colectivos Justicia Ya registrará en esa instancia contra el Estado argentino, al que responsabilizan por la parálisis de la causa que investiga el hecho. ¿Quiénes van a estar allí? Representantes de la Asociación de Profesionales en Lucha, Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, Centro por los Derechos Humanos Hermanos Zaragoza, Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, el Comité de Acción Jurídica, la Federación Universitaria de La Plata, Hijos de La Plata, Liber Pueblo y la Unión por los Derechos Humanos. Todos ellos acordaron la elaboración de un documento en el que solicitan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que inste al cumplimiento de esta obligación a los responsables de llevar a cabo las medidas necesarias conducentes a dar con el paradero de Jorge Julio López, encontrando a los culpables, sean estos ejecutores directos o intelectuales de su desaparición forzada, para que sean llevados finalmente a la justicia. Entendemos que las vías internas ya están agotadas. Tenemos una causa paralizada y el Estado es el responsable. López desapareció el 18 de septiembre del año 2006. Algunos pocos vecinos del barrio platense en donde vivía, en Los Hornos, aseguraron haberlo visto caminando temprano en la mañana. Al mediodía, López escucharía los alegatos del juicio contra el responsable de inteligencia de la bonaerense durante la última dictadura, Miguel Echecolás, que además fue su torturador. Su testimonio y su reconocimiento fue fundamental para probar la responsabilidad de Echecolás en los secuestros y torturas de aquellos años. El veredicto condenatorio fue el primero que reconoció las violaciones a los derechos humanos de las que López, entre otras decenas de miles de argentinos y argentinas, padecieron en un verdadero genocidio. La Comisión Interamericana es la encargada de aceptar la presentación de Justicia Ya y de eventualmente remitirla a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pasaron 7 años y medio, 3 jueces, un cambio de carátula, muchos fiscales, demasiados testigos y de ellos una lista muy larga. Eran falsos. Lo único cierto es que López fue la principal voz acusatoria en aquel juicio que puso en prisión a Miguel Echecolás. Lo único cierto es que López desapareció aquella mañana del 18 de septiembre de 2006. Firma Aileen Bulentini en el Página 12 de hoy. No lo vas a encontrar en ninguna tapa, pero está bien que sea la nuestra. Cinco horas, 5 minutos, ya pasaron de este nuevo día, de este 7 de mayo de 2014. Temperatura para capital y alrededores, poco más de 16 grados, 16.6. La humedad del 93%, viento calmo, visibilidad óptima a 10 kilómetros. ¿Qué dice el pronóstico del tiempo para el día de hoy? Bueno, discute con el techo de la ciudad, que está rojizo, amenazante, pero el pronóstico del tiempo no indica lluvias. Habla de una máxima de 22 y de buen tiempo para capital y Gran Buenos Aires. Ahora, fíjate vos, ayer al extendido estaba hablando de marcas de entre 24 y 25 hasta las puertas del fin de semana. Sin embargo, hoy ya la cosa cambió. Ese viento del norte que estaba trayendo mucho calor en un momento del año donde el almanaque indica otra cosa, bueno, borró esa primavera. Andaremos sí con temperaturas de muy buen tiempo entre 21 y 22 grados, pero esos 25, 26 con los que se hablaba en el día de ayer para jueves, viernes y sábado, andaremos sí en una marca térmica de 21 y 22 como máximo y esencialmente buen tiempo para Capital y el conurbano. De 5 a 7, prohibido amanecer. En AM750. ¿De qué hablan los diarios en la mañana de hoy? Bueno, hay un eje que es factor común, yo te diría, en un 80 o 70% de los 9 matutinos porteños. Vos no tenés esa posibilidad de la lectura comparada, no tenés ahora en tu mesa abierto el abanico con los 9 diarios. Pero te vas a encontrar con una operación muy particular. Más que operación, a ver, seamos justos en esto. Me parece que es casi un acto reflejo que han tenido las tapas de los principales matutinos de la ciudad con alcance nacional. A ver, si te vienen marcando la cancha desde hace por lo menos un mes, diciéndote que casi no hay alternativas, que la cosa es Scioli, Macri o Massa, y que de ahí no pasa, casi como ajustándose el escenario a una derecha entre lo que sería su principal socio y el mal menor, pero siempre, qué sé yo, con un candidato que no le cae demasiado mal al establishment, hoy ajustan las piezas en función de ese encuentro, que aunque haya sido tan chiquitito como el de ayer en la inauguración de las oficinas de FEUC aquí en la ciudad de Buenos Aires, sirve primero para la foto de familia y después en función de lo revelado por la Presidenta de la Nación. Estamos hablando, claro, de Cristina Fernández de Kirchner, hablando a 50 centímetros de distancia de un Mauricio Macri que en todas las fotos muestra un gesto adusto, duro, después que la Presidenta de la Nación revelara que el hombre, casi como un emisario de la mesa de enlace, la fue a visitar a Olivos para intentar mediar entre el gobierno y el, entre comillas, campo. Y entonces cuando la presidenta dijo, yo hablo con todos, en tanto y en cuanto se me respete, se baje esa carga absurda de insultos, que fue algo así como el idioma de la oposición desde hace un rato bastante largo a esta parte, yo no tengo problema, los recibo a todos. Después, el gobierno sigue su curso. Pero esa foto de familia, ese diálogo, sirve para que algunos enrostren de manera más directa y otros lo hagan entre líneas, una especie casi de acuerdo político entre el PRO y el gobierno nacional. Por ejemplo, el título de la prensa hoy es De cara a 2015. Y vos lo ves a Macri y a Cristina. ¿Qué quiso decir esta gente? La misma que ayer tiró volvió la polio, ¿no? Y que juegan, como siempre lo decimos, a favor de Daniel Scioli. Cristina reveló un encuentro con Macri en Olivos, juega Clarín, otorgándole a la foto casi un 50% de su tapa. Y así sucesivamente podemos ir encontrando muchísimos títulos que van jugando de alguna u otra manera con el encuentro del día de ayer, pero fundamentalmente con lo revelado por la Presidenta de la Nación. ¿Qué otro dato aparece interesante? Hay una pulseada en los medios sobre el tema suspensiones en las automotrices. Clarín juega su propio juego. Y un poco lo decíamos en el día de ayer, hay una política de algunas automotrices que uno podría decir, me parece que están corriendo por izquierda al gobierno para que acelere la negociación con Brasil y asegure que no se van a caer tanto las ventas al país hermano, que es el principal comprador en este ramo. Bueno, ayer 1.500 obreros, 1.000 de Peugeot, el resto de Iveco, esto te lo enrostra Clarín en tapa, lo marcan algunos otros diarios como El Cronista, y por ahí Ibae, en el día de hoy, tira un poco la versión que nosotros ayer adelantábamos. Comienzan muy lentamente las terminales a presionar con suspensiones para acelerar el acuerdo con Brasil. Brasilia dice que hay un principio de acuerdo y que nada, faltan días para que esto se firme. En ese lapso, las automotrices argentinas te tiran 1.500 tipos a la calle. Más o menos por esos dos temas es el arranque de la jornada de hoy. Con mucho Cristina Macri, con mucho del comercio exterior argentino bien presente en primera plana. La guitarra es valenciana, la de Diego García. La voz es bien gitana, la de Diego El Cigala. Los dos demasiado lejos de algunas cosas que están tan ligadas a la porteñidad, ¿no? Al tango, al barrio, al empedrado. Sin embargo, escuchalos cómo hacen música de Buenos Aires. Era más blanda que el agua, agua blanda, era más fresca que el río, naranjo en flor. Y en esa calle testigo, calle perdida, dejó un pedazo de vida. Se macho, primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el tiempo. Después, ¿qué importa ya después? Toda mi vida se la lleva, que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado, como pájaro sin luz. ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarme en el pecho tanto dolor? Dolor de vieja alboleda, canción de esquina, como un pedazo de vida, naranjo en flor. Con el tiempo después, ¿qué importa ya el después? Toda mi vida se la tiene, que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como pájaro sin luz. Que el agua blanda era más fresca que el río naranjo en flor. Diego García, guitarra valenciana. Diego El Cigala, voz bien gitana. Naranjo en flor. 7:50, más aire. A seis columnas, Tiempo Argentino dice, según ANSES, en 2016 ya no tendrá juicios de jubilados. Lo afirmó Diego Bossio, el titular del organismo, en respuesta a una acordada de la Corte Suprema. El máximo tribunal exhortó al gobierno en cancelar deudas previsionales que están en litigio judicial. El funcionario señaló que en abril el pago de fallos firmes fue récord absoluto y subrayó que los nuevos jubilados no están iniciando juicios. Quédate con este título, porque después vas a ver qué reflejan el resto de los matutinos porteños. Solamente la acordada de la Corte Suprema, pero no la respuesta del gobierno, que está diciendo de acá a 2 años ya no va a haber juicios. Y en el mes de abril el pago de fallos firmes fue récord absoluto. Por lo tanto, se está cumpliendo punto por punto con todo lo que había dictaminado la justicia. Cuando vayamos al resto de los títulos, lo que te enrostran es el pedido de la Corte, pero no lo que sucedió en los últimos pasos que dio el gobierno en la materia, que fue justamente cumplir con la justicia. Seguimos con la tapa de Tiempo. Cristina compartió con Macri el acto de la inauguración de las oficinas de Facebook en la Argentina, en Puerto Madero. La presidenta reveló que tuvo una reunión con el alcalde en Olivos y agregó: estoy dispuesta a dialogar con todos, siempre y cuando no haya insultos y difamaciones. Bueno, ¿qué más? El dato deportivo lo pone el Chino Maidana, listo para la revancha, documento gráfico de su regreso a la Argentina, muchísima gente esperándolo en Ezeiza. Dice el diario que en el aeropuerto Maidana volvió a pegarle a Mike Weaver y dijo que está preparado para una nueva pelea y agradeció el aliento que recibió en Las Vegas. Nunca viví algo así. Dos cosas sobre esto. Primero, yo creo que la figura del Chino Maidana a mucha gente la tomó por asalto, casi como la irrupción de Maravilla Martínez, cuando tuvo la chance frente a Chávez Juniors por el título del mundo. Tanto Maravilla como el Chino Maidana hicieron, yo te diría, el 70% de su carrera, o lo más importante de ella, en Europa. El Chino sí hizo el 70% de su carrera en Alemania. Y en España, y con peleas fundamentales en Gran Bretaña, está, qué sé yo, un 50, un 40% de la carrera de Maravilla. Por eso le estalla al público argentino la presencia de los dos cuando llegan a peleas tan trascendentes. Pero detrás hay muchísimo ring europeo. Maidana, ¿por qué en Alemania? Una empresa que lidera el mercado se lo llevó allá, lo vieron como un tipo que podía tener destino europeo y hizo, insisto, casi el 70% de su carrera en Europa. Por eso es que por ahí el tipo no está tan acostumbrado al aliento con formato argentino y está mucho más hecho a la frialdad del público alemán. La segunda cosa que quería decir tiene que ver con esto de estar todo el tiempo persiguiendo verbalmente a Mike Weaver. Mike Weaver es realmente uno de los más grandes del momento, por ahí uno puede discutirlo entre dos o tres más y nada más, si es el mejor libra por libra. Pero hay un dato que es fundamental, y me parece que esto parte desde el rincón de Maidana. Se lo trata de llevar al boxeador al terreno del peleador, desde la previa, desde las palabras posteriores, desde esas palabras que comienzan a ser ya el prólogo de la revancha. Porque hay una larga, larguísima historia entre peleas cumbres de grandes peleadores casi callejeros, como el Chino, y enormes boxeadores de mucho estilo, bueno, como el caso de Mayweather. Por ejemplo, qué sé yo, Mano de Piedra Durán y Ray Sugar Leonard. Cuando lo llevaron a ese terreno a ver quién era más macho, bueno, por supuesto que Mano de Piedra se quedó con la primera pelea. Cuando Durán reaccionó, le pegó un baile de novela en la segunda. Cosas muy similares pasaron en los tres enfrentamientos de Joe Frazier con Muhammad Ali. Cuando Muhammad Ali quiso mostrar que era tan guapo como Frazier, no la pasó bien. Cuando lo fue a boxear, la pasó un poco mejor. Bueno, en este terreno se está moviendo el Chino de intentar llevarlo a Mayweather a la necesidad, que Mayweather no tiene, de que el tipo demuestre que es tan guapo como él. Porque es llevarlo al terreno que más le conviene al Chino. ¿Qué más dice en torno al deporte el suplemento del gráfico, suple deportivo de Tiempo Argentino? Riquelme volvió a estar feliz. Jugará el domingo en la Bombonera, los estudios dieron bien y Román enfrentará a Lanús. El último insólito petitorio de barras, hinchadas unidas argentinas ante la AFA. Piden 650 entradas para el Mundial y que no se informe de sus antecedentes a Brasil. La verdad, complicado. Lo uno y lo otro. Bueno, ¿qué más en la etapa de Tiempo Argentino? El Vaticano castigó a más de 3.400 curas pedófilos. Lo reveló ante la Comisión contra la Tortura de Naciones Unidas. En la última década, el Vaticano suspendió a 848 sacerdotes. Insisto con lo que venimos diciendo de un tiempito a esta parte, después que Francisco levantó el teléfono y habló con aquella divorciada de la ciudad de San Lorenzo en Santa Fe. La prensa hegemónica, a muchos pasos que sigue dando Francisco, separándose de Bergoglio y buscando como puede y abriendo a machetazos el camino en el impenetrable del Vaticano, lo va abandonando cada vez más. Estos títulos sobre algunas medidas que Francisco toma van desapareciendo de algunos lugares que solía frecuentar en el arranque de su pontificado. A estar atentos, porque es un signo muy interesante de la lectura comparada en el día a día de todos los diarios porteños. La reelección de intendentes, PJ bonaerense, es oportunista la idea del masismo. Yo, enmendándole la plana a Tiempo Argentino, diría, no es idea del masismo, es idea de masa, que no es lo mismo. Porque el masismo, y ya se puso de pie, por lo menos los varones del conurbano, que son los que fortalecen su escudo a la hora de ir a las urnas, y son los tipos que mayor cantidad de reelecciones tienen sobre el lomo, y son los primeros que dijeron, ¿de qué estamos hablando, Sergio? El 56% de los argentinos lee un libro por año. Sondeo de consumo cultural. El estudio muestra que crece el cruce de lo tradicional como la TV con las redes sociales. Lo dispuso la Corte Suprema, el uso público de células madre es inconstitucional. Y el último dato en la tapa de Tiempo Argentino va con un policial de provincia de Buenos Aires, mataron a puñaladas a una artesana en Villa Gesell. Pero, atento con este dato, están investigando a su círculo íntimo. Las investigaciones tempranas y urgentes ya van marcando que allí hay un alto porcentaje de probabilidad que se encuentre el asesino. Tiempo Argentino, en la mañana de este 7 de mayo de 2014. 16 grados la temperatura para Capital y alrededores, apenas superior a los 20 será la máxima prevista para el día de hoy, y así se va a prolongar la cosa hasta el día sábado. Llega la Mississippi, Café Madrid. La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó ayer el dictamen del proyecto para indemnizar a los damnificados por la voladura de la fábrica militar de Río Tercero. 3 de noviembre de 1995 y 7 muertos. El Congreso comenzó a avanzar en la iniciativa luego de que la Cámara Federal de Córdoba revocara en febrero el procesamiento del expresidente Carlos Menem, acusado de estrago doloso agravado por cuanto se los indicaba como probable instigador de la explosión, y también resolviera el sobreseimiento del general Martín Balsa. La iniciativa, aprobada por la Comisión Legislativa, que preside Graciela de Giannatasio, deberá ahora pasar por la Comisión de Presupuesto, que va a definir el monto de las indemnizaciones y su alcance. De alguna manera, justicia, aunque demasiado tarde, y aunque se intente aliviar no el dolor, pero sí lo que sucedió después con cada una de esas familias, desde lo económico, lo social, en muchos casos porque el que perdió la vida fue el hombre que sostenía económicamente a esos grupos familiares, no se pudo poner fin a aquella enorme pregunta sin respuesta que nació en aquel noviembre del 95. ¿Quién, cómo y por qué? ¿Hasta dónde estaba embretada esta historia con el tráfico de armas a Croacia y a Ecuador? ¿Hasta dónde se buscó terminar con todas las pruebas a través de la voladura de Río Tercero? Siempre recuerdo lo mismo y parece que ya te lo conté, pero por las dudas te lo reitero. Todos aquellos que trabajábamos en periodismo en aquel momento, 1995, teníamos el dato que bajaba de Córdoba, de los compañeros que desde las distintas radios, diarios y canales de televisión de Córdoba hablaban de una comunicación que había sido interceptada entre un Hércules del ejército argentino y la torre de control de una base militar cordobesa. Aparentemente, dos horas antes de la voladura de fabricaciones militares de Río Tercero, un avión con 1000 ataúdes andaba dando vueltas por la zona. Y como pensar que alguien que había pautado el escenario de la tragedia había soñado con un desastre mayor. Fueron 7. 3 de noviembre de 1995. Vamos con la tapa del diario La Nación y lo que te dije, a tener a mano el título de Tiempo Argentino para confrontarlo todo el tiempo con el resto de los diarios de esta mañana. Acelerará un fallo de la Corte más de 338.000 juicios de los jubilados. Dispuso distribuir en tribunales de todo el país las causas acumuladas en la Cámara Federal de la Seguridad Social. Y casi como un anexo de este título aparece un editorial de Silvia Stan diciendo: esta es una gran deuda social. Vamos al título de Tiempo. Según ANSES, en 2016 ya no habrá más juicios de jubilados, se habrá pagado todo. Y en abril pasado, en abril de 2014, en abril de este año, el pago fue récord. El pago de fallos firmes fue récord. O sea, es medio complicado poner en paralelo estas dos situaciones para que Silvia Stan diga una gran deuda social. ¿Qué más? No se espera que repunte el consumo pese a las paritarias. Empresarios y analistas coinciden en que no se va a revertir la tendencia de la baja. Un título armado en base a la máquina de hacer fantasmas, ¿no? Porque en realidad, ¿cuál es el dato cierto que me das? Nada, juntamos economistas, empresarios, analistas. ¿Qué será analistas? En una mesa, todos amigos del establishment, y te dicen que no se va a recuperar el consumo. Título que habría que guardarlo para después confrontarlo con algunas cifras del futuro inmediato. Repsol deja el país. Buena noticia, agregamos entre paréntesis. Vendió lo último que tenía de YPF, se desprendió del 12% que le quedaba. Buena noticia, volvemos a agregar nosotros. Puente Alsina, con un centro cultural, buscan integrar el sur. Habrá actividades artísticas para los sectores más desprotegidos. ¿Cómo me gustaría tener en este momento la tapa del propio La Nación cuando inauguró su sede, la Secretaría de Cultura, en la Villa de Barracas? ¿Cómo me gustaría? ¿Habrían dicho lo mismo? ¿Ustedes se acuerdan de algunos editoriales, de algunas declaraciones de Lisa Carrió diciendo: Dios mío, me causa tanta gracia? Bueno, me gustaría saber si dicen exactamente lo mismo. La feria aplaudió contra el bullying. Este es un dato que refleja La Nación en el marco de una jornada donde participaron muchas ONG y hombres de la cultura, en virtud de rechazar, de la mano de un aplauso, después de de una mesa convocada por la gente de Red Solidaria, con un aplauso le dieron la espalda a esta locura del bullying, que hoy lo llamamos bullying y que nosotros, por supuesto, le podemos poner tantos nombres, de la mano del argot porteño y que tiene que ver con esto de marcarle algo así como el destino a un pibe, a un adolescente, de la mano de cualquier rasgo singular que lo transforme en distinto. Nada más y nada menos que eso. Apuñalan a una mujer y muere delante de sus hijos. Esto sucedió en la localidad bonaerense de Villa Gesell, en Barra Alafa. Hinchadas Unidas exigió garantías para el Mundial y la vuelta de los hinchas visitantes. La Nación, de este miércoles 7 de mayo de 2014. Vamos a la tapa del Argentino. Amplio rechazo al proyecto para limitar la reelección de intendentes. La iniciativa de Sergio Massa recogió críticas de funcionarios nacionales y provinciales, y además intendentes y legisladores. Destacan la contradicción en que incurre esa fuerza política integrada por 11 intendentes que fueron reelectos, en algunos casos, hasta 6 mandatos consecutivos. El amor no se fractura, y ahí aparece en el corazón de primera plana la foto de Riquelme en la práctica de Boca de ayer, saliendo del departamento médico, radiografía en mano, y pensando en el partido frente a Lanús. Facebook es una manera de conectarse con la gente, textual de Cristina Fernández de Kirchner en el día de ayer, inaugurando las oficinas de la red social en la ciudad de Buenos Aires y la tercera en Latinoamérica, detrás de Brasil y México. Creció el 3% la venta de naftas, YPF es la marca líder. Datito interesante, ¿no? De esos que ocultan cotidianamente los representantes de la prensa hegemónica. Ordenan detener a puntero del PRO por una toma. Otro datito que hoy prolijamente ocultan muchísimos medios, fundamentalmente La Razón, el house organ de la ciudad de Buenos Aires, que puso a disposición de Macri y la gente de Clarín. Se trata de Chancalay, Marcelo Chancalay. Si tenés memoria boxística, hermano de aquel Chancalay que fuera boxeador, y que es algo así como el que maneja el negocio inmobiliario en las villas del Bajo Flores. Bueno, este tipo es puntero de Ritondo, y la justicia, que lo viene siguiendo muy de cerca desde la última toma, bueno, ahora sí ordena su detención. Porque este tipo fue el que parceló la segunda toma y el que se la vendió a precio vil a los habitantes que estaban hacinados en la villa del Bajo Flores. Y se trata de un puntero del PRO. Aumentó el consumo cultural de los argentinos, dato que tiene que ver con nuevas tendencias, y un informe internacional que después vamos a ver en detalle porque ocupa el centro de la escena en la tapa de Página 12. Un día como hoy, nació en la provincia de Entre Ríos, en 1883, uno de los grandes poetas con el que despertó el siglo XX en la ciudad de Buenos Aires. Murió temprano, 13 de octubre de 1912. Don Evaristo Francisco Estanislao Carriego. Para la historia, Evaristo Carriego. Vamos a uno de los temas emblemáticos que lo pintan de cuerpo entero a través solamente de un envase musical. Y esto solamente pueden hacer del genio del gran Rovira. Color tango, los que fueran los músicos del maestro Pugliese, respetando los arreglos de la orquesta del maestro, haciendo a Evaristo Carriego. Mientras lo busco, y trato de pagarte rápido. Dame un poquito de McCartney con mi amor. Viene mal un McCartney a esta hora para levantarte con una caricia, para encontrarte con una voz amiga, con una voz que seguramente guarda tantos y tantos y tantos buenos recuerdos a lo largo de la construcción de la banda de sonido de tu propia vida. Pero habíamos hablado de Don Evaristo Carriego, y a veces cuando uno tira estos nombres, siempre decimos que los sonidos radiales sirven para recordar o para descubrir. Vos, si ya lo tenías, bueno, te vas a reencontrar inmediatamente con Misas Herejes, con La Canción del Barrio, con Flor de Arrabal, con su poética, con su cuento. Pero si vos utilizás como puente para descubrirlo estas pequeñas palabras, como disparador para salir a buscarlo, a googlearlo, a saber de quién se trataba, te vas a encontrar con uno de los primeros grandes retratos de esta ciudad de principios de siglo. No solamente su geografía, te diría que la geografía de la ciudad es la escenografía en la que él pinta a hombres y mujeres que tanto tuvieron que ver con esa Buenos Aires tan armada en ese momento, a imagen y semejanza de cientos de miles de inmigrantes que llegaban para hacerse la América soñando con volver, y que cuando ponían un pie en la Argentina, en algunos casos, inmediatamente descubrían que regresar era para ellos imposible, y en otros lo hacían sabiendo que habían encontrado la tierra prometida, o por lo menos algo parecido, teniendo en cuenta que muchos por entonces escapaban del hambre y la miseria que ya se había hecho cargo de la Europa de posguerra, de la Europa que trataba de limpiar sus heridas después de la Primera Guerra Mundial, y que estaba por afrontar no solamente la Segunda, sino ese capítulo intermedio tan atroz que fue la Guerra Civil Española. Así que debe servir como un buen disparador, si vos no lo tenías, a don Evaristo Carriego, estas pequeñas palabras para que salgas a buscar la obra de este poeta nacido en Paraná, en la provincia de Entre Ríos, un día como hoy, pero de 1883, básicamente, Misas Herejes. Después del info, vamos a ir con Color Tango, los músicos de Osvaldo Pugliese, haciendo a Evaristo Carriego aquella obra monumental de Eduardo Rovira. Pero ahora sí, cuando faltan 10 para las 6, es tiempo de noticias en AM750. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 5, 50 minutos. Humedad 98%, temperatura 16 grados. Teresa Parodi es la nueva ministra de Cultura. La presidenta Cristina Fernández designó a la cantante al frente del flamante ministerio. El secretario Jorge Cossia renunció a su cargo en el área. Jorge Capitanich brindará su segundo informe de gestión en el Senado. La sesión especial fue convocada para las 13 y se espera que esta vez haya cambios en la modalidad, con la idea de limitar las casi 12 horas que duró la presentación en marzo último. La idea esbozada ayer por la noche en la reunión de labor parlamentaria de la que participan los presidentes de las bancadas fue que cada bloque tenga un tiempo para preguntas proporcional a la cantidad de integrantes. Aumentan un 25% los peajes de la autopista Buenos Aires-La Plata. Para los autos que circulen en horas pico, será de 10 pesos en las estaciones Dock Sud y Hudson. En tanto, el gobierno bonaerense dispuso que para las estaciones de peaje de Quilmes, Berazategui y Bernal, la tarifa sea de 6 y 7 pesos según se trate de horas pico, que van de 7 a 10 en sentido a Capital Federal y de 17 a 20 hacia provincia. La oposición intentará tratar la modificación al impuesto a las ganancias. La sesión para intentar elevar el mínimo no imponible está convocada para las 10:30 y fue solicitada por diputados opositores del FAUNEN. El kirchnerista Edgardo De Petri anticipó que desde el oficialismo no van a participar en la sesión porque se trata de una iniciativa electoralista. Francisco recibirá a Susana Trimarco en el Vaticano. El Papa se reunirá con la madre de Marita Verón, quien valoró que en el Sumo Pontífice haya manifestado públicamente su interés en combatir la trata de personas. En tanto, Trimarco se reunirá el viernes con Monseñor Marcelo Sánchez Orondo, quien es el encargado de tratar esta temática en el Vaticano. Pelota. San Lorenzo se enfrentará al Cruzeiro por la Copa Libertadores. En el nuevo gasómetro, a partir de las 22, dos de los principales candidatos al título se medirán en el inicio de la acción correspondiente a los cuartos de final. Más temprano, desde las 19:45, Arsenal visitará en Paraguay a Nacional. Humedad 98%, temperatura 16 grados. Tatiana Kushnir. 7:50 avanza. Derecho a la información. Si somos exigentes con todo, ya es hora de ser exigentes y pedir la factura. Porque dar factura es una obligación. Pedirla es tu compromiso y exigirla tu derecho. Así podremos tener más unidades de pronta atención, más policías en las calles y más recursos para la educación. Buenos Aires activa como nunca. ARBA. Gobernación Daniel Scioli. Campanadas en la noche. Prohibido amanecer. Campanas en la noche. Gustavo Campana, de 5 a 7, en AM750. Color Tango, a Evaristo Carriego, porque nació un día como hoy, de 1883. Como Teresa Adelina Sellarés, fue maestra rural. Ya como Teresa Parodi, comenzó a cantar con Astor Piazzolla. Después, en 1982, irrumpió con su primer disco y cambió la historia del chamamé para siempre. Era parte de esa generación que junto a Tarragó Hijo comenzaban a mixturar gran parte de la música del litoral. En el caso de Tarragó, de la mano del envase, pero ella terminó con las letras del paisaje y empezó a documentar el tiempo que le tocaba vivir. De aquella maestra rural, de aquella cantante de Piazzolla, de aquella mujer que hace poco más de 30 años irrumpió en la escena con un discazo, bueno, hoy lo que queda es una larga trayectoria y fundamentalmente un trabajo muy fuerte en Drecuni. Lo charlábamos el año pasado cuando estuvo aquí la Chiqui Ledesma en Prohibido Amanecer. Ella es otra de las grandes artistas que forma parte del trabajo organizativo de Drecuni, y vaya uno a saber si ahora la Chiqui no tiene más responsabilidades allí después de que Teresa Parodi aceptara ser la primera ministra de Cultura de la historia política argentina. La secretaría pasa a tener rango ministerial. Cuando lo era, estaba apareada con Educación, lo recuerdan ustedes durante tanto tiempo. Educación y Cultura, Cultura y Educación. Ahora hay 10 días hábiles para que se apruebe esta propuesta que por decreto elevó la Presidenta de la Nación para modificar la ley de ministerios y agregar una nueva cartera. Pero para aquellos que por ahí están un poco sorprendidos por el nombramiento, vuelvo con lo de Drecuni. Realizó allí Teresa Parodi un trabajo enorme en todas las disciplinas artísticas, un trabajo fundamental para, yo diría, instalar el gran bastión que resignifica a la ex ESMA de la mano del teatro, de las artes plásticas, de la canción, del cine. Bueno, allí ella realizó un trabajo muy, pero muy, muy, muy importante. Por eso es que se habla de ella para suceder a Cosia en un tiempo fundamental del área, que es su pase de secretaría a ministerio. Así que, bienvenida Teresa. Teresa Adelina Sellarés, Teresa Parodi. Seis. Son las 6 en la ciudad de Buenos Aires. 750 Radio AM. Vamos con más diarios de la ciudad de Buenos Aires. Diarios que desde el ámbito metropolitano se transforman en referentes de la prensa nacional. ¿Qué dice Ámbito Financiero? Automotriz es peor, por desplome en ventas crecen suspensiones, ya afectan a 12.000 trabajadores. Anunció Repsol que vende el 12% de YPF, acción cayó 4% y seguiría tras cierre. Presión de corte al gobierno por pago a jubilados, fallo contra la demora en cumplir sentencias. Otro gol de Evo. Bolivia dijo que podrá exportar energía a la Argentina a fin de año porque tendrá un excedente de 400 megavatios. Por bajar tasas, el Banco Central ya no aspira, mercado alterado. Club de París confían en apoyo de multinacionales y desde hoy, un dato que se multiplica en muchas tapas, sube un 25% la tarifa, un 96% en los últimos 5 meses, muchísimo. Más medidas por los préstamos, esto tiene que ver con lo que ha tomado el gobierno como dato fundamental, caída del crédito privado, analiza el tema tasas y comienza lentamente a regular el mercado para que se pueda entregar créditos de forma mucho más cotidiana a pymes y a familias, y si se entregan con regularidad es porque se bajaron fundamentalmente las tasas. Bueno, selfies, dice la tapa de Ámbito, y vemos fotos de Cristina y de Mauricio Macri en el día de ayer con la gente que formaba parte de la platea en la inauguración de las oficinas locales de Facebook allí en Puerto Madero. El último dato de Ámbito Financiero tiene que ver con la política exterior. Colombia, escándalo narco, dejó a Santos sin su jefe de campaña para las elecciones. Ámbito Financiero, tapa del 7 de mayo de 2014. Si bien es un dato del día de hoy, muchas veces criticamos a aquellos diarios que construyen una realidad paralela desinformando, guardando debajo de la alfombra datos que hacen a lo político, a lo social, a lo económico, pero de esos que son sustanciales y que de alguna manera amenazan a veces con modificar nuestra vida, no solo la cotidiana. Bueno, hoy Página 12 incurre en lo mismo. Generalmente es un dato que no escapa a las tapas de los diarios supuestamente populares, ¿no? Esto lo hacen a menudo Crónica, Muy, Popular, a veces La Prensa, jugando desde otro costado. Muy encabeza de alguna manera esta historia, ¿no? La razón también. Pero hoy le toca Página. Hoy es Página el que construye una realidad paralela dándole, mirá, el 100% de su tapa a este título, Un cacho de cultura. ¿De qué se trata? La primera encuesta nacional de consumos culturales. Yo no digo que sea un dato menor, pero Página, de ahí a que esto sea lo más importante que nos pasó en las últimas 24 horas, es complejo de digerir. La primera encuesta nacional de consumos culturales revela que el 98% de los argentinos mira televisión casi 3 horas diarias y el 68% tiene cable. El 99% escucha música y el 86% radio, sobre todo FM. Dato importante, ¿no? Teniendo en cuenta que a este medio se lo sentenció de muerte allá por principios de la década del 50 con el estallido de la aparición de la televisión, y todavía no solamente está vivita y coleando, sino que cada vez hay más radios a través del formato tradicional y a través de internet. El 71% tiene PC y el 65% se conecta a internet diariamente. La página más visitada es Facebook. El 85% dice que lee diarios, libros o revistas. Mira, el 85% lee. Ahí hay un dato que siempre me hace recordar a un ministro de Economía de Brasil, que solía decir que las estadísticas son como las bikinis. Es muy importante lo que muestran, pero mucho más importante lo que ocultan. El 85% dice que lee. ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Con qué frecuencia? Y ahí está lo más importante. Yo leo. ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Por qué? El 40% dice que fue al cine por lo menos una vez al año. El 34% a un recital. Y el 43% a bailar. Bueno, Página, esperamos la revancha mañana, por una etapa que sea un poco más representativa de lo que nos pasa a nivel político, social y económico. Pleitos de vuelta al pago, la Corte habilitó a las cámaras federales del interior para los juicios previsionales. ¿Y qué más? Chan chan, hoy se emiten los bonos para pagar el acuerdo por la expropiación de YPF. Sí, señor, chan chan. Final. Muy buena noticia. Fíjate qué distinto, ¿no? Como titula Página, pleitos de vuelta al pago, la Corte habilitó a las cámaras federales del interior para los juicios previsionales como una buena nueva. Y no como un tirón de orejas, tal cual lo marca La Nación, Clarín y el resto de la prensa hegemónica. Ah, querías más realidad paralela. Mirá la tapa de Muy. El título principal dice La Flaca Violeta. Polémica. Preocupación por la delgadez de Martina Stoessel. Su figura desató comentarios tras el masivo recital de Palermo. La actriz cantante niega sufrir de anorexia o de otro trastorno alimenticio. La mamá dijo que Disney le exigió un chequeo médico antes de su gira mundial. Un tema. Tres hipótesis ante el horror. Terrible crimen en Villa Gesell. Degollaron a una artesana frente a sus hijos. Robo, crimen sexual o venganza. Muy lo dice después que la justicia y la policía bonaerense estén mucho más cerca de los últimos dos que del primero. No se trató de un caso de inseguridad. Se trató de algo muy ligado al círculo íntimo de Cintia Filippone. Tenía 40 años y dos hijos pequeños. A pie de etapa, dos datos deportivos. Román juega y se despide, pregunta el diario. ¿El domingo se va de Boca? Pregunta muy. Volvió Maidana al país. May Weber es una nena, dijo el chino en Ezeiza. Hasta el 50% de aumento en el peaje. Esto tiene que ver con la autopista Buenos Aires-La Plata. Y el último dato de muy, Ventura se fue de la casa. Tras los rumores de paternidad, Ventura se fue de casa. Seis horas, nueve minutos, 16 grados la temperatura para Capital y alrededores, si estás armando tu día, 22 grados la máxima del día de hoy, y más o menos por ahí estará la máxima del pronóstico extendido, jueves, viernes y sábado. Si estás armando tu día, servicio metropolitano de trenes, todo normal, salvo, ya sabes, trabajos en el Mitre Suárez, con demoras de 15 minutos promedio, y sabes también que el diagrama habitual de subtes funciona a pleno, salvo para la línea B, en la que don Mauricio ha establecido negocios infernales con el Metro de Madrid, y se están haciendo cambios para que esos coches solamente puedan circular por esa línea, y a su vez el gobierno porteño solamente le pueda comprar el servicio primero de adecuación del ramal y después de trenes al Metro de Madrid. Dato para que tengas en cuenta, se compraron coches usados, y entonces el gobierno porteño dice, son más baratos que los chinos, pero cuando vos ves cuánto le sale el trabajito en total, son carísimos, porque el trabajo de adecuación lo vinieron a hacer los gallegos. Le vendieron un paquete, que por supuesto es parte de un negociado donde las dos partes se llevan un porcentaje muy alto, le vendieron un paquete completo y quedó atado el metro argentino al Metro de Madrid hasta que alguien diga, vamos con obras que cambien todo y vuelvan el asunto a foja cero. Pero mientras eso no suceda, la línea B está atada al Metro de Madrid. Mirá qué negocito. Para Lamas, el vampiro bajo el sol. Antes, Guillermo Fernández. Y de su autoría, con Luis Longhi, Dame una razón para olvidarte. La vida sin vos sería la de un payaso que perdió toda la risa, la del poeta que quedó sin rima. Y nuestro rosal junto al ventanal ha de perder el perfume de ese amor tuyo tan azul. Cielo sin nube, pero tu alma desangrante me dice adiós. Dame una razón para olvidarte, y para trampearle al corazón, para no buscarte y aceptar que te perdí, para arrancarte y aprender a ser feliz. Dame una razón para olvidarte, para este dolor sobrellevar y al fin borrar de mí tu imagen tan querida, que abre una herida que duele más. Una razón para olvidarte y para trampearle al corazón, para no buscarte y aceptar que te perdí, para arrancarte y aprender a ser feliz. Dame una razón para olvidarte, para este dolor sobrellevar y al fin borrar de mí tu imagen tan querida, que abre una herida que duele más. Guillermo Fernández, y de estos trabajos que van renovando el cancionero de la ciudad de Buenos Aires. Trabaja junto a don Luis Longhi, gran actor, pero además un tipo que es un amante del tango, un empedernido, y que construyó un personaje que se llama el licenciado Rataplan, que ya tiene unos cuantos añitos de andar por distintos escenarios, que es una suerte de tipo que da conferencias con un desamor por el tango terrible. Y solamente ese personaje lo puede hacer, por supuesto que es en tono de comedia, solamente ese personaje lo puede hacer un amante del tango. Solamente un tipo que toca las fibras medulares de aquellos, de los tangueros, de los personajes arquetípicos, y que analiza con desdén las letras históricas, lo puede hacer quien ama a esos personajes y a esas letras. Así que si algún día te encontrás con el licenciado Rataplan, no es otro que el gran actor Luis Longhi, que además es algo así como el gran socio en las nuevas letras con Guillermo Fernández, que en los últimos dos trabajos discográficos incorporó muchísimo del repertorio que armó junto a Luis. Frases de fútbol. Evidentemente, no soy un modelo, pero la gordura es un problema más para el que la ve que para el que la lleva. Frases de fútbol. Claudio Borghi. Frases de fútbol en AM750. El jefe de gabinete, Jorge Capitanich, va a brindar hoy su segundo informe mensual de gestión ante el Senado de la Nación. La sesión está prevista para las 13 en el recinto de la Cámara Alta y se va a desarrollar luego de la exposición previa del ministro coordinador. Primero va el discurso de Capitanich, haciendo un resumen de gestión, área por área, y después sí, el comienzo de preguntas y respuestas. Cada bloque tendrá una cierta cantidad de minutos, la cosa va a tratar de arreglarse de alguna manera, aunque son absolutamente maratónicas las presencias en el Senado de Capitanich. La última fue a mediados de marzo pasado y estuvo el hombre 12 horas. Vamos con más Matutinos Porteños, título principal de Popular. Matan a más de 80 abuelos por año en ciudad y provincia. En Saavedra hallaron muerto a un jubilado atado a una silla. Otro tema que es muy puntual, porque a esta altura del partido se está más cerca de que no sea un caso de inseguridad, como ha sucedido con la muerte en Villa Gesell, que tampoco aparentemente habría sido un caso de inseguridad, y se estudia en ambos casos a los círculos más cercanos. Lo de Riquelme no es serio y el domingo jugaría infiltrado. El Ciclón va por una victoria ante Cruzeiro. Arsenal juega con Nacional. Información de Copa Libertadores en la etapa de Popular. Reclamo de barras en AFA. Esto tiene que ver con el Mundial. Integrantes de Hinchadas Unidas Argentinas ingresaron a la sede de la calle Viamonte, que tenía una gran custodia policial, y entregaron un escrito pidiendo 650 entradas a cambio de buena conducta. Extorsión, le dicen a eso en el barrio. En golpe de comando al jardín japonés se llevan 350 mil pesos. Ahí también están analizando al círculo íntimo del jardín japonés. ¿Qué quiero decir con esto? Que las primeras investigaciones también dan cuenta de, por supuesto, un robo programado por quien dio datos muy ciertos de una recaudación récord después de un feriado puente y de 350 mil pesos en el corazón del jardín japonés. Esto también se está investigando, aunque no te lo digan las tapas de los diarios. Tanto en este robo como en los dos asesinatos que conmueven la primera plana de hoy, se analiza a los círculos íntimos. Se analiza en el caso del robo que haya un dato desde adentro, y en el caso de los dos asesinatos que no se haya tratado de robo, ¿no? Loli, te amo. Jorge Rial, te amo. Loli en el Bailando, tapa de Diario Popular. Y aparece también Violeta, mira, como en la tapa de Muy. Madre de Violeta denuncia bullying mediático. La tapa de Muy hablaba de rumores de anorexia o de algún otro problema que tiene que ver con lo alimenticio y con una silueta muy, pero muy, muy, muy delgada. El tono preocupante de algunas voces después de haberla visto en el recital multitudinario de Palermo. Y sin respuestas, porque del lado de quienes manejan, papá y mamá, esto es la carrera de la nena, ayer silencio de radio. Vamos con la prensa. De cara a 2015 es el título principal, la foto en el corazón de tapa, Cristina haciendo uso de la palabra ayer en la inauguración de las oficinas de Facebook en Buenos Aires, y la atenta mirada de don Mauricio Macri. Cristina y Macri compartieron la inauguración de las oficinas de Facebook. Ella admitió que la visitó en Olivos con un plan para el campo, y él reveló que le aconseja frenar el despilfarro. Don Mauricio le llama despilfarro a la inversión social, y ahí está la ancha avenida que separa los dos proyectos. A esto le llama la derecha despilfarro. A apostar a 2,5 millones de jubilaciones nuevas para aquellos que no tenían los aportes hechos, a asignación universal por hijo, a contener a las embarazadas dentro de este plan, al plan Progresar. A todo esto el hombre le llama despilfarro, y eso es lo que nos separa, entre otras muchas cosas. Pero en lo que hace a esto del gasto público, el hombre le llama despilfarro a la inversión social. Juicio por el cuádruple crimen, esto tiene que ver con la plata, con la historia del karateka, ¿te acordás? Bueno, en el Palomar, Peugeot Citroën suspendió 1,000 operarios. Atentado, una médica denunció que le cortaron los frenos del auto que estaba estacionado en el hospital Garrahan. En Palermo, 3 sujetos reducen custodia y roban 350 mil pesos del jardín japonés. Fue muy fácil la reducción de custodia, digo. Asesinado, se pregunta la prensa, por este hombre de 71 años muerto en Saavedra, sobre el que te dije reinan muchísimas sospechas. Un caso que aparentemente poco tuvo que ver con un robo y una historia más de inseguridad. Exhorta a la Corte a pagar los reajustes de las jubilaciones. Es inconstitucional el uso público de las células madres. Y sorpresa en La Salada por otro trabajo de larva, trabajo monumental con un despliegue impresionante de inspectores. para observar que el 55% de los puestos está inscripto en ingresos brutos. Por eso lo de sorpresa en la salada. Hubo un operativo monstruo y la verdad se esperaba encontrar otro número, pero el 55% tiene los papelitos en regla. Los últimos tres datos tienen que ver con el pie de tapa de la prensa. Ganarán un 28,5 más los estatales. Acuerdo fantástico, dijo Cristina. Desmienten la doble indemnización. No van a regular los alquileres de vivienda. Tiene que ver esto con dos textuales de Capitanich del día de ayer en conferencia de prensa en Casa de Gobierno. Y aumentan los peajes en La Plata un 25% para autos en hora pico. Las orejitas de tapa. La elegida, y esto tiene que ver con la novela de Ricardo Piglia, que fue la elegida por el voto del público en la Feria del Libro. La última de Ricardo Piglia, El Camino de Ida, fue la más votada por la gente en el predio de Palermo. Estratega, Riquelme no está fracturado y jugará el domingo en la Bombonera buscando la ovación que lo invite a seguir. La prensa, miércoles 7 de mayo de 2014. 750, Radio AM. 6 horas 24 minutos, 16 la temperatura, la que va a llegar a 22 sobre la tarde de hoy. Te había prometido para la más, el vampiro bajo el sol. Ya se hizo noche, sé que te va a hacer. Tengo mis cortes bajo una nueva piel. Los que me siguen no me alcanzan hasta el amanecer. We'll be right back. Siempre te decimos que los diarios hablan a través de sus títulos y a veces gritan de la mano de sus silencios. Fíjate qué dato se oculta hoy, no solamente en tapa, sino en la mayoría de la vida interior de los matutinos porteños. Con los 6 primeros artículos ya definidos, avanza el nuevo Código Penal en Cámara de Diputados. El anteproyecto del nuevo código es analizado en comisión y avanza. Estos 6 primeros artículos han sido consensuados, todo el mundo de acuerdo, y son algo así como los principios fundamentales de la propuesta que durante 2 años trabajó una comisión integrada fundamentalmente por la oposición. Así que, teléfono para don Sergio Massa, que hizo campaña mediática, mentirosa, difamatoria, durante tanto tiempo, y que ahora, una vez que esto avanza, una vez que los números en la vida real le dan la espalda, una vez que comienza a conocerse y a multiplicarse la discusión en los foros fuera del Congreso de la Nación, y comienza a ser parte de la discusión cotidiana un código muy distinto al que había planteado el Frente Renovador, los medios, que batieron el parche hasta el cansancio, ahora desaparecen. Cuando el nuevo Código Penal empieza a cobrar vida, los tipos te sacan el tema de la agenda y vos ni te enterás por dónde anda la cosa. Primero fue el grito, la mentira y la difamación. Y ahora el acuerdo de todas las partes, de oficialismo y de oposición, en la Cámara de Diputados para darle vida al nuevo código. Desde la dictadura galeánica de Buenos Aires. Te vi y ese fue el día en que empezó la suerte. AM750. Más voces, más aire. ¿En qué anda la tapa de Clarín? 5 columnas, investiga la justicia al millonario negocio de las tragamonedas. Y te dice, a pie de esta información, casi como un anexo, más sospechas sobre Aníbal Fernández por su vínculo con el 2 de Zanini. El segundo dato en importancia de tapa tiene que ver con Cristina reveló un encuentro con Macri en Olivos. Lo hizo luego de la inauguración de las primeras oficinas de Facebook en Puerto Madero. Dijo que el jefe de gobierno le llevó planteos sobre la carne y el trigo. La Corte pide que se cumpla con los juicios de jubilados, nuevo reclamo al Ejecutivo. Ya dimos cuenta una y otra vez de la tapa de Tiempo que dice, a través de la palabra de Diego Bossio, titular del ANSES, que en el año 2006, dentro de 2 años, ya no habrá más juicios. Y que en abril pasado, hace poquititos días nada más, se cumplió con un mes clave, porque fue récord absoluto en el pago de fallos firmes. Así que se va en el mismo camino que la Corte, ¿eh? No se trata de un reto, se trata de apurar aún más los tiempos, si es posible, pero no hay una demora del ANSES en pagar, como lo dice la tapa de Clarín, ni mucho menos. Campeonato de 30 equipos, no darán más plata para el nuevo torneo. Decisión del gobierno sobre la nueva estructura que desde lo deportivo plantea la AFA. Suspenden a otros 1.500 obreros en la industria automotriz, 1.000 de Peugeot por tiempo indeterminado, y por otro lado, el resto de la gente que plantea en tapa el diario del Grupo Noble pertenecen al grupo Iveco. Allí la medida es por 3 días. Ahí te leo la tapa de BAE, que señala que se trata de una presión de las automotrices para que se apuren los acuerdos con Brasil, que ya están ahí nomás, a medio firmar. Pero los muchachos están pidiendo que se apuren estos acuerdos y podríamos decir que entre líneas uno entiende que están extorsionando que se apuren los tiempos políticos en función de estas suspensiones. ¿No quieren más tapas que peguen de esta manera? Muchachos, levanten un teléfono y acuerden rápidamente con Brasilia. Y el último dato de Clarín, Cameron Díaz y su cuerpo. En una entrevista con Clarín, la actriz habló sobre su libro en el que da consejos sobre qué comer y hasta qué partes depilarse. Lo más importante de la tapa de hoy del Buenos Aires Herald tiene que ver con la foto de Cristina ayer, con gran parte de la gente que estaba presente en Puerto Madero en la inauguración de las oficinas de Facebook. Por ahí pasa lo más saliente del día de hoy para el Buenos Aires Herald. Tapa de La Razón, título más importante, sube 25%, el peaje en la autopista a La Plata. Después, acá está la radiografía, y ahí lo ves a Román en Casa Amarilla, con la radiografía que confirma, ahí va, que no hay fractura y que el hombre va a jugar frente a Lanús. En 2 semanas comienzan las obras del Metrobús Destino Cabildo, juntos en tiempos de selfies, las fotos de Cristina y Macri ayer en la inauguración de Facebook en Puerto Madero, roban 350 mil pesos del jardín japonés. ¿Qué más? Nota con Miguel, el violonchelo del subte C. Mirá vos, el tipo que toca en la estación Independencia. Y por último, Yanina Latorre, enojada, disparó contra Solita Silveira, quien como jurado del Bailando le bajó puntos por un incidente ocurrido hace bastante tiempo. Alejandro Medina, uno de los tres padres del viejo Manal, haciendo ¿De qué sirve la vida? We'll be right back. allí donde está el secreto de lo que queda. Hoy invito otra vuelta del mejor vino. Levantemos las copas si estamos vivos. El que sabe su karma nada reclama. Pues entonces ahí es donde está la llama. Y así voy por la vida, quemando soles que me debe la muerte. Si no hay amores, uno sabe el comienzo, no a dónde termina. Es allí donde está el secreto de lo que vida. Ejecuciones es el título del pirulo de tapa de página 12 de hoy. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió que el Estado de Oklahoma suspenda ejecuciones hasta que se investigue el desastre de la semana pasada, cuando un reo agonizó casi una hora. Clayton Lockett debía ser ejecutado con una serie de inyecciones letales, pero la utilización de nuevas sustancias y su incorrecta aplicación provocaron un espectáculo de horror en el que el condenado agonizó hasta morir por un ataque cardíaco. La comisión condena la muerte agonizante de Lockett y recuerda a los Estados Unidos su obligación de no imponer penas crueles o inusitadas a personas bajo su jurisdicción. La cita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene que ver con esa locura que uno puede dividir en dos partes. Primero la cosa estructural, ¿no? La medular, la pena de muerte. Y después el espectáculo dantesco de aquellos que como testigos son menos de 20, más de 10, más o menos, los distintos hombres y mujeres que se buscan como representativos del campo social de cada uno de los estados, tiene que estar allí observando cómo un hombre se desintegra. Esto fue uno de los temas más puntuales cuando recién comenzó a operarse con la silla eléctrica. Y las fallas en las sillas eléctricas marcaban una agonía, pero de lo más espeluznante para esas 20 personas que servían como testigos y que generalmente estaban allí porque acompañaban a la pena de muerte, como dato sustancial de la firmeza de la justicia, y que cuando salían de esos lugares salían planteando que en realidad la pena de muerte hacía que ellos se mueran de pena, ¿no? Bueno, un nuevo caso ahora en Oklahoma a través de un mecanismo distinto, pero que llega al mismo fin. A veces la muerte no es tan directa y a veces es demasiado cruel. Frases 750. Agatha Christie. Las conversaciones son siempre peligrosas si se tiene algo que ocultar. Agatha Christie. Citas y frases en 750. Uno de los títulos principales de elmensajerodiario.com.ar esta mañana dice: Aníbal, por Aníbal Fernández, acusó a Massa de contribuir al onanismo político de Argentina. De esta manera, el senador hizo referencia a la propuesta del líder del Frente Renovador de limitar la cantidad de mandatos de los intendentes de la provincia de Buenos Aires. Para Fernández, se trata de otro de los tantos versos de farsantes poco serios, porque los intendentes que están es porque los votó la gente. Aníbal acusó a Massa de contribuir al onanismo político de Argentina. Uno de los títulos más importantes de elmensajerodiario.com.ar del día de hoy. Nos queda la tapa del diario deportivo Olé, 80% para el delantero de River, para Cabenagui. Cuando llegue a los 100, tiro la casa por la ventana. Cabenagui volvió a tirar el taco para Olé, el taco con el que marcó el domingo pasado frente a Racing, y contagia su alegría. Sueño con la vuelta, dice el capitán, que está a 3 goles de su objetivo, 100 goles con la camiseta de River. Ramón la tiene difícil, agrega el diario. ¿Chichisola o Barovero? ¿Keco o Teo? ¿Qué más? Pegue, chino, es un llorón, una nena. Declaraciones del chino Maidana sobre Mayweather. Messi mundial, ojalá esté en Río el 13 de julio. Vamos, tío, como ojalá. Rojo en baja, de Felipe está cerca del límite. Noche de copa, vamos Arsenal y el ciclón. Riquelme no lo va a parar el dolor, puede jurar el domingo. Y se pregunta el diario, ¿hay sorpresita? ¿Y por qué lo de hay sorpresita? Que tira Ole. Ya lo habíamos visto en otro matutino generalista, que hablaba de la posibilidad de que el hombre jugara frente a Lanús y se despidiera de Boca. Esa es una pregunta que se hacen algunos medios, puntualmente Popular en su tapa, que dice, lo de Riquelme no es serio y el domingo jugaría infiltrado. ¿Será su último partido en la Bombonera? Olé se hace la misma pregunta. 7:50. Seis horas, 46 minutos. 16 la temperatura, 22 la máxima. Más o menos la misma marca que se va a repetir a lo largo y a lo ancho de todo el extendido de los próximos 3 días hasta las puertas del fin de semana. Buen tiempo y 22, 21 grados. Nada de 26, 25 como estaba planteado ayer, porque el frente de viento del norte que estaba amenazando a Capital Federal en pleno otoño, se disipó. Nació un día como hoy, pero de 1919. Evita. Quizás la mujer más importante de la historia política argentina. Aquella que marcó a fuego a tantos, por eso de allí donde hay una necesidad, hay un derecho. Silvina Garré. ¿Quién quiere oír que oiga? Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son estas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. ¡Ah! Prueba que la vida existe. Cuando no recordamos lo que nos pasa, no puede suceder la misma cosa. Son estas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Historia, la verdadera historia, quien quiera oír que hoy. No te olvides, allí donde hay una necesidad, hay un derecho. 6:50 en toda la República Argentina y es tiempo de noticias en AM 750. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 6:51. Humedad 98%, temperatura 16 grados. La presidenta compartió un acto con Macri y reveló que lo recibió en Olivos. Cristina Fernández contó que el jefe de gobierno porteño le llevó una propuesta para el sector agropecuario. Fue en el marco de la inauguración de la filial de Facebook en Buenos Aires, la primera actividad que realizaron juntos en público desde 2012. En ese sentido, la mandataria indicó que la TV pública estableció una alianza estratégica con la red social para difundir sus contenidos audiovisuales y convocar a la ciudadanía a enviar mensajes. Además, destacó que la plataforma ampliará las opciones de identidad de género. Jorge Capitanich brindará su segundo informe de gestión en el Senado. La sesión especial fue convocada para las 13 y se espera que esta vez haya cambios en la modalidad con la idea de limitar las casi 12 horas que duró la presentación en marzo último. Se espera que cada bloque tenga un tiempo para preguntas proporcional a la cantidad de integrantes. Teresa Parodi es la nueva ministra de Cultura. La presidenta Cristina Fernández designó a la cantante al frente del flamante ministerio. El Ejecutivo fundamentó la creación de la cartera al destacar la trascendencia que la cultura representa como inductora del desarrollo y la cohesión social. Jorge Cossia renunció a su cargo como secretario del área. Aumentan un 25% los peajes de la autopista Buenos Aires-La Plata. Los autos que circulen en horas pico pagarán 10 pesos en las estaciones de Dock Sud y Hudson. En tanto, el gobierno bonaerense dispuso que para los peajes de Quilmes, Berazategui y Bernal, la tarifa máxima sea de 7 pesos. La medida apunta a financiar la construcción de un tercer carril. La oposición buscará tratar la suba del piso de ganancias. La sesión para intentar elevar el mínimo no imponible está convocada para las 10:30 y fue solicitada por diputados opositores del Frente Amplio UNEN. Proponen que se calcule una base de 8 veces el sueldo mínimo vital y móvil para comenzar a cobrar el tributo. El kirchnerista Edgardo De Petri anticipó que desde el oficialismo no van a participar porque se trata de una iniciativa electoralista. Mientras tanto, el titular de la cartera laboral, Carlos Tomada, se reunirá con el bloque del Frente para la Victoria para analizar el proyecto de trabajo registrado. El PJ bonaerense designó a sus nuevas autoridades. Cristina Álvarez Rodríguez será la vicepresidenta primera, Oscar Romero el vicepresidente segundo y Alberto Descalzo estará a cargo de la Secretaría General. El titular del partido, Fernando Espinosa, destacó que en la flamante conducción están representados todos los sectores. Además, anticipó que llevarán un mensaje de unidad al Congreso Nacional que se realizará el próximo viernes. Pelota. San Lorenzo recibirá al Cruzeiro para mantener viva la ilusión de su primera Libertadores. En el nuevo gasómetro, a partir de las 22, dos de los principales candidatos al título se medirán en el partido de ida de los cuartos de final. Más temprano, desde las 19:45, Arsenal visitará a Nacional en Paraguay. Humedad 98%, temperatura 16 grados. Lucía Eisenschloss. 7:50 avanza. Derecho a la información. Vamos a irnos con otro dato que no está ni en la tapa de los diarios y en muchos casos tampoco en su vida interior. Ayer Quilmes comenzó con el trabajo de recolección de basura en manos del Estado, en manos de la administración comunal. Terminó el reino de Covelia y todos los trabajadores que estaban afectados al servicio y que eran parte de la empresa privada se presentaron a las 17 a trabajar para el municipio. Comenzó a operar una red de camiones que son hasta ahora 25, un chofer y tres recolectores por unidad, y desde hoy está comenzando el refuerzo del servicio con camiones de carga lateral, carga trasera, motobarredoras, palas móviles, contenedores de alto volumen y otros recursos que fueron comprados por el municipio a través de un crédito de 80 millones de pesos que extendió rápidamente el Banco Nación. En total, con este empréstito, el municipio va a comprar 82 móviles, 0 kilómetro, y va a darle trabajo a 430 personas que pasan de Covelia a la administración municipal. Silencio, absoluto silencio de aquellos medios que jugaron en función de un Moyano como eje del nuevo polo sindical y que se encontraron con esta historia que les estalló en las manos después de aquella declaración tan inoportuna de Pablo Moyano hablando de muertes, una, dos o tres, las que hagan falta, desnudando que en realidad el sindicato de camioneros lo que defendía era a Covelia y no a los trabajadores. Y las cifras que mostró el Barba Gutiérrez, el intendente de Quilmes, eran tan elocuentes que eran absolutamente indefendibles para la prensa hegemónica. La basura se llevaba casi el 22-23% del presupuesto comunal. Arranca un nuevo tiempo ahí, ¿eh? Que no solamente va a tener una connotación económico-política en cada municipio. Esto golpea muy fuerte las puertas de Moyano y de todas sus aspiraciones. Nos vamos, 6 horas 57 minutos, ya llega la patria transpirada, 16 la temperatura para Capital y alrededores para el día de hoy, una máxima de 22, nada de paraguas de aquí y hasta el fin de semana en Capital y Gran Buenos Aires. Ya llega el gallego Miguel Ríos y Marilyn Monroe. Sentía tan sola cada día en el espejo más de dos horas. Marilyn Monroe nunca contesta, siempre una pregunta será su respuesta. Marilyn Monroe que nunca logra dormir, a veces ni con píldora lo puede conseguir. Marilyn Monroe cuando matan a su perro ya sabe que nadie irá a buscarla con